mañana, 10 minutos. Bueno, en nuestros estudios se encuentran Lorena Calvetti y Marta Casanella. Marta, ¿cómo te va? Hola, buen día, Jorge. Bueno, ¿cómo va todo? Preparándose bien para la presentación de Proyecto Sur en Olavarría, ¿no? Bien, trabajando muchísimo. Bueno, contarle un poco a la gente cómo es. Primero, vamos, ¿cuándo va a ser la presentación? Y fundamentalmente, ¿qué alcances tendrá en nuestra ciudad este nuevo espacio político? Bueno, en realidad el acto al que viene Pino Solanas es el sábado 26 a las 18:30 en Bolívar 3035, en la sede de la Fraternidad. Ajá. Esa es la invitación que hacemos pública. Y bueno, la idea es invitar a todas aquellas personas que tengan desde afinidad política hasta curiosidad por escuchar a una persona de renombre y con mucho prestigio, no solo político, sino artístico, ¿sí? Uh-huh. Así que bueno, es un acto partidario en realidad. Es la presentación o el inicio del camino de la conformación de Proyecto Sur en Provincia de Buenos Aires. Porque no tenemos todavía entidad jurídica en provincia. Ajá. Así que bueno, se está armando ya en la provincia para empezar a trabajar. Sí, ese es el trabajo principal, ¿sí? Uh-huh. En el que estamos abocados, en el juntar adhesiones y bueno, y empezar a trabajar en las distintas localidades. Nosotros nucleamos un poco en este acto al centro, ¿sí? Claro. Al centro de la provincia. Bien. Lorena, contanos un poco cómo se están conformando ustedes como espacio político y después con Marta y vos vamos a hablar la visión que tienen de la ciudad. Mira, primero buenos días, quería saludar a toda la audiencia. Te comento más o menos cómo empezamos a juntarnos. Somos un grupo de gente que no tenemos experiencia política partidaria y que nos empezamos a contactar por medios informales y bueno, tratando de contraponer, de formar algo que sea una alternativa, algo distinto de lo que ya viene haciéndose a nivel político, ¿no? Esto se impulsa ya con la buena elección que hizo Solanas en Capital Federal el 28 de junio, ¿no? ¿O ya viene trabajando de antes? En realidad no lo venimos trabajando desde antes, pero sí la motivación es anterior a esto. Uh-huh. Es decir, que en realidad surge la idea de empezar a juntarnos y de hacer algo a partir de no tener la propuesta acá a nivel local, ¿no es cierto? Uh-huh. Uh-huh. Marta, bueno, ¿qué visión, qué temas ven ustedes como prioritarios de la ciudad? ¿Cuáles serían los ejes de trabajo de Proyecto Sur? En principio nosotros somos un grupo que recién se arma, ¿no? Entonces sí, estamos en etapa de formación nuestra. Uh-huh. Esa es la primera cuestión. Y de diagnóstico de situación, porque nosotros, ajá, venimos con visiones, somos gente que no nos conocemos previamente, entonces venimos, ajá, con visiones por ahí distintas o por ahí que pueden complementarse de lo que es la situación local en Olavarría. Sí nos une un lineamiento ideológico y miramos todos para el mismo lado. Ajá. La agenda pública de intereses, o digamos, los temas relevantes no son los mismos para la gente que está en política y para la gente que está en los medios por ahí, uh-huh, que para la gente común. Claro, sin duda. Es decir, sin hay dos caminos paralelos. Hoy en Olavarría, nuestros intereses son, o para la gente que nosotros queremos trabajar o queremos representar, son aquellas voces que no tienen fuerza. Esto ya, uh-huh, lo he dicho un par de veces. Hay grupos que por ahí reclaman con mayor facilidad o se reúnen con mayor facilidad o tienen más cohesión. Uh-huh. Y les es más fácil llegar a los medios o llegar a conseguir sus objetivos. Hay una parte enorme de Olavarría, uh-huh, que no tiene representación. Por ejemplo, para darte ejemplos concretos, sí, barrios periféricos, asfalto, calles, falta de vivienda, falta de comida, falta de asistencia social, ¿sí? La asistencia social no llega, uh-huh, o llega de manera parcial, ¿sí? Uh-huh. Hay muchos baches y muchas cuestiones por atender, ¿sí? Uh-huh. Y otras cuestiones en las que Proyecto Sur Olavarría quiere tener presencia, por ejemplo, en la propuesta de colocar cámaras de vigilancia, uh-huh, en todas cuestiones que son importantes para Olavarría. Uh-huh. ¿Qué visión tienen con respecto al tema cámaras? Hay que discutir. Uh-huh. Yo entendí, por lo que entendí, se abrió un debate y nosotros nos presentamos. Y lo que se trató en ese momento, lo que se nos dijo en ese momento, era que las cámaras eran un hecho. Uh-huh. Que no se iba a discutir la colocación, sino que no se hacía una discusión de fondo, sino de forma. Uh-huh. Que lo que se iba a discutir era la forma. En el caso de que sean un hecho, no, lo que queda a discutir es dónde se ponen y las características y cómo se garantiza a la población que no va a haber, que no se va a atentar contra la intimidad, y cómo se garantiza que va a servir semejante, sí, sí, que nosotros creemos que no. A nivel seguridad no tiene mucho, para nosotros no tiene demasiada utilidad. Sí puede llegar a servir en algunas cuestiones menores, puede ser usada como para resolver problemas de tránsito o raterismo del más común, pero no es una solución de fondo, es un parche, ¿sí? Las soluciones de fondo parece que están postergadas para el 2012. Claro, claro. Bueno, y como soluciones de fondo, estamos hablando de seguridad, ¿no? ¿Para dónde encaran? Pobreza. La pobreza es el primer condimento. Si hay una cuestión cultural también, son muchos años. Esto no es que, digamos, a la gente común por ahí le parece que los delincuentes brotan de abajo de las piedras, porque un día se levantan a la mañana y dicen, uy, qué gana tengo de ser delincuente. Si es una cuestión cultural que lleva años, familias, por ejemplo, es decir, una familia durante dos décadas, un chico de 17 años no vio trabajar a ningún pariente. O sea, no tiene cultura de trabajo desde ni él, ni los padres, ni los abuelos. Es decir, es una cuestión que es muy difícil de trabajar. ¿Cómo se soluciona? Con proyectos de inclusión real, ¿sí? Es decir, no tratando de conservarlo dentro de las escuelas y amontonándolos y con programas parche. Es decir, inclusión de la real. ¿Cómo se incluye? Pues, hambre cero. Ningún chico puede pasar necesidades desde que nace. La otra cuestión es que se empiezan a atender a los chicos cuando entran a la institución escolar, pues ya tienen años, ¿sí? Claro. De vida. Hambre cero y trabajo. Pero trabajo real, no trabajo de migajas, trabajo real, trabajo rentado que refuerza los lazos y reforzar, no solamente con trabajo, sino desde acción social y desde las instituciones que correspondan, los lazos familiares. Cuando esto no funciona, que esa es la otra pata del problema, cuando los lazos familiares están definitivamente rotos, hay que preservar a los menores, ¿sí? Pero preservarlos de verdad. Desde instituciones o desde los lugares que debieran crearse o usando los que están, cuidar al menor y sacarlo de ese núcleo que en este momento está roto, enfermo y no funciona a modo de contención. Eso es para mí el trabajo en el que habría que centrarse. Y en unos años es un trabajo que lleva paciencia, ¿sí? Porque no tiene resultados concretos, rápido, ¿sí? Es un trabajo que lleva años. Y en el mediano y corto plazo, nosotros habíamos pensado que hay... A veces las cosas son más simples de lo que parecen, porque nosotros... Por ahí uno plantea trabajos a largo plazo y la gente dice, no, pero ¿para cuándo eso? Eso no va a funcionar. A corto plazo, mañana, pasado, un mes, las instituciones, ¿cómo están? Cada actor social debería hacer lo que debe, digamos, para lo que se le paga. El policía cumplir con su función, la justicia juzgar, sin ser amiguista ni dejar pasar las cosas que le interesan dejar pasar. Que la justicia cumpla su función, que la policía cumpla su función, que acción social trabaje para lo que tiene que trabajar, que los docentes se eduquen. Si cada cual hace lo que tiene que hacer a conciencia y bien, la situación social mejoraría notablemente en un plazo cortito. No es fácil. No, ya sé que no es fácil. La policía haga lo que tiene que hacer, que la justicia haga lo que tiene que hacer, que el municipio haga lo que tiene que hacer y que los docentes hagan lo que tienen que hacer. Vos fijate lo que me estás diciendo, algo que tiene tanto sentido común, ¿no? Sí, sí, sí. Que uno simplemente haga. Que cada uno haga desde su lugar lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer. Les digo, no es fácil. Se me ocurre, ¿no? ¿Por qué decir que no es fácil? Y porque no... Me parece que hay un esquema... Un esquema institucional roto... Que hace que... La educación no funcione como tiene que funcionar... Y los docentes... Vos decís que lo que falla son los organismos de control... Porque cada cual en realidad puede hacer lo que quiere... Si quiere hacerlo bien o si quiere hacerlo mal... Es como que da más o menos lo mismo. Sí, me da esa impresión. Me da esa impresión. Total, hay mucha gente que a fin de mes cobra igual. Es una realidad. Es decir, el sueldo en general, se me van a renegar en todos los colores y en tridimensión, pero en general los empleados del Estado haciendo las cosas bien y haciendo las cosas mal, el sueldo a fin de mes se cobra igualito. Eso es una realidad. Porque bueno, si hay una estructura... Pero bueno, ¿cómo se cambia eso? Con organismo... La presencia y el trabajo político, porque esa es una de las razones por las cuales gente como nosotros, que nunca participó en política, hoy tenemos la voluntad de meternos en este berenjenal, ¿no? Porque sí, no es un terreno sencillo. No, sin duda. Eh, que haya gente dentro de instituciones o dentro del consejo o bueno o en lugares donde se pueda tomar decisiones que controle, sí, porque lo que faltan son organismos de control, proyectos que, por ejemplo, desde la estructura estatal es muy difícil de manejar, pero con control ciudadano se puede. Uno de los puntos de Proyecto Sur, uno de los puntos más importantes, es el de democratizar la democracia. Es decir, hacer la democracia es un concepto vacío si la ciudadanía no participa. Si participa una vez cada tanto cuando va a poner un voto. La cuestión se trata de participar de manera activa, que cualquiera que tenga un conflicto, que vea que hay un problema o que vea que las cosas no se realizan o que no están funcionando, los organismos de control y el ciudadano común, que vaya, que reclame, que pregunte, que pida, que pida que las cosas funcionen. Con esas, en principio la participación ciudadana sería fundamental para esto que vos me decís, que vos lo ves difícil, es difícil. Sí, yo lo veo difícil, digo, a ver, muchas veces los oyentes mismos, lo decimos por la radio, lo dicen todos los medios, se quejan, vamos a tomar un ejemplo, la policía tomando mates o charlando todos juntos los patrulleros en X lugar de la ciudad. Es una constante, no pasa nada, siguen estando. Y hay reclamos ciudadanos. ¿Qué tiene que hacer la gente? Vos viste que la gente se une y pone fuerza por cada cosa. Porque los reclamos, cuando son grupales y cuando son firmes, suelen ser atendidos. Un ciudadano solo puede empezar, puede nuclearse, puede pedir ayuda a los bloques de concejales, puede pedir ayuda a instituciones para formar, es decir, una comisión que vaya y exija que haya cuidado, o que bueno, o que por lo menos se hable con el comisario, con la persona responsable, y se diga, bueno, presentame un informe. Se necesitaría aval de lo ejecutivo, se necesita apoyo del ejecutivo. Bueno, presentame un informe concreto en el que me diga qué hora, dónde, cuándo lo viste, y bueno, ¿qué hiciste con este muchacho? ¿Lo sancionaste? Estaba paveando, estuvo ahí durmiendo la siesta 6 horas. Hay una sanción, que haya un seguimiento de la cuestión. Pero eso implica involucrarse. La gente no sé si tiene ganas de perder tiempo, por lo que le parece una pérdida de tiempo. A la hora de salir de tu casa y qué sé yo, destinarle 2 horas al trabajo social o 2 horas al reclamo, es ahí donde también empieza a costar. Porque si yo reclamo y me quedo sentada y no nada, es como que ahí también se hace difícil, ¿no? Hay que instar a la gente a que no solamente reclame y quede ahí. Es decir, reclamo, voy, pregunto, vuelvo a decirlo, vuelvo a insistir. Para que estas cosas de a poquito, cuando no hay tolerancia social, hay, los lazos se han roto, vos lo dijiste, y hay tolerancia social, todos sabemos que todo puede pasar. Lo vemos y ya casi que ni nos asombra. Un diputado, un senador, un concejal no trabaja, no va, ¿a vos te sorprende? No. A mí tampoco. No. A veces cuando van llama la atención. Bueno, no sé si vos o Lorena nos van a contar algunos de los lineamientos de trabajo que tienen en vistas a lo que va a ser la presentación con Pino Solanas el sábado. Bueno, estamos preparándonos ya para este acto hace bastante tiempo. Vos te referías a las temáticas a abordar, o a la modalidad de trabajo. O los ejes de trabajo que van a tener. Bueno, básicamente lo que nos interesaría es trabajar o abordar temas relacionados con la actualidad política, con el escenario político actual a nivel nacional, provincial y local también. Por eso es que planificamos que la mesa estuviera conformada por representantes de cada sector. Claro, en la mesa del acto. Y hemos ido trabajando, convocando a gente de toda la provincia. Ya tenemos confirmados algunos grupos que están empezando a trabajar en distintos sectores de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, gente de Tandil, gente de Azul, de Mar del Plata también. Y vamos a apuntar también, y de Capital Federal. Vamos a apuntar también a juntar firmas, ya que necesitamos recuperar la personería jurídica. Así que vamos a estar en una mesa de adhesiones, que nos parece muy importante hacer hincapié en esto, porque es algo realmente necesario para poder seguir construyendo este espacio, ¿sí?, este movimiento. Está bien, está bien. Bueno, reiterame la invitación para la gente para el próximo sábado, horarios y demás. Vamos terminando. Sábado, entonces, gente, sábado 26 a las 18:30 en la sede de la Fraternidad, Bolívar 3035, bueno, es una habitación, una invitación abierta a todo aquel que quiera concurrir y escuchar a Pino Solanas y, bueno, y al resto de las personas que van a hablar. Marta, muchísimas gracias. No, gracias, no solamente vos, por esto, sino por la columna que escribís, sí, todos los fines, sí, de semana en el blog, sí, que tiene muy buena, muy, muy buena repercusión, ¿eh? No, gracias a vos por el espacio, Jorge. Bueno, muchas gracias a ambas, por estar aquí. Seguimos en línea.